Miren cómo mueve la turra. Cachetazo pa' su burra, como pa' que no se aburra. Se pone atrevida y al oído susurra. Pégate a mí como te pega la pared. Prrra, prrra. Miren cómo mueve la turra. Cachetazo pa' su burra, como pa' que no se aburra. Se pone atrevida y al oído susurra. Pa' cachetazo pa' su burra, como pa' que no se aburra. Se pone atrevida y al oído sus pegas.